En primer lugar, nosotros estas imputaciones que realizamos por estafa es porque estamos absolutamente, entendemos que son sumamente claras con la información que tenemos reunidas hasta el momento. No descartamos que con el progreso y la continuación del relevamiento de información que tenemos pueda surgir eventualmente alguna otra conducta ilícita que atribuirle a las personas que hoy estuvieron en la audiencia o a otras. Con respecto a la caución, que entiendo que ha tomado Estado Público, un ofrecimiento de una caución por parte de la defensa, ha sido una charla previa en la que yo, habiéndoles manifestado a los defensores de los directores de la sociedad Vicentín, que era mi intención, por entender que se encontraban reunidos respecto de algunos de los imputados, los extremos para solicitar la prisión preventiva, al cabo de unos días de esta manifestación, ofrecieron un seguro de caución a los fines de garantizar la sujeción de estas personas al proceso penal. ¿Usted lo confirma? Porque recién lo negaron, usted lo confirma, ¿no? Bueno, sí, habiendo trascendido, y no ha trascendido por mí, no. Pero es una decisión, que es una situación que probablemente se redite en la audiencia del día jueves, donde vamos a solicitar la prisión preventiva, y quizá entre los elementos que la defensa ofrezca para neutralizar el pedido esté una caución. Cuando ellos pidieron más tiempo, usted respondió que siempre brindó información cuando ellos la solicitaban. Nosotros, digamos, tenemos un contacto fluido con los defensores, esto es por el principio de buena fe procesal, a medida que avanza la investigación, en la medida que es posible, se va develando la información con la defensa. Lo cierto es que la Fiscalía no tiene la obligación de exhibirle toda la evidencia a la defensa hasta el momento de este acto procesal, que es la audiencia imputativa. Con ello, también debo decir que a lo que no han tenido acceso es a la última tanda de información que se está relevando, que es la evidencia digital, que se extrajo de dispositivos diversos de secuestrados en la sede de Avellaneda. Doctor, recién decía uno de los abogados querellantes que no solo hay que pensar en la estafa, sino también en el daño generado a partir de la estafa. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, lo digo por la expectativa de pena. Justamente es un punto sobre el que giran la lógica de la investigación y persecución de los delitos económicos, que es, si bien no tienen un impacto en la opinión pública, lo cierto es que generan una dañosidad social muy grande, porque así como las bonanzas en determinados aspectos económicos generan efecto derrame, esto produce un efecto derrame, pero negativo. ¿Cuáles son las maniobras, doctor, que utilizaba? Perdón, ¿cómo? ¿Puertas adentro, digo, cuáles fueron las sensaciones con respecto a los directivos cuando se les leían las sensaciones? No, yo me limito a leer la atribución fáctica, y la verdad que no estuve pendiente de cuáles eran las sensaciones o las situaciones por las que atravesaban ellos. Respondiéndote a vos, lo que se le atribuye, las maniobras son básicamente exhibir balances falsos con estados contables en donde no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía Vicentín para con los productores granarios. Vicentín tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente, sin registrar la contrapartida, que es el pasivo corriente, que era lo que tenía que pagarle al productor al momento que el productor decidiera fijar precio. Y también han emitido certificados de compliance, esto es, de cumplimiento, falsos, con adulteración de ratios. La ratio es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa. Para que Vicentín tuviese acceso a los desembolsos que realizaban los bancos, tenía que tener, según contrato, una ratio de 1.2, es decir, el activo corriente debía superar en un 20% al pasivo corriente y llegó a exhibir ratios de 1.8 cuando la realidad financiera era otra. Doctor, ¿papel que han jugado algunas empresas satélites del grupo? Bueno, entendemos que las empresas satélites recibían el dinero que Vicentín, con destino para prefinanciar exportaciones, recibía de los bancos. Es decir, y en muchos casos sin una contraprestación que nosotros pudiésemos detectar. Es decir, hay un flujo de dinero intragrupo que muchas veces no encuentra justificación en alguna operación comercial o financiera. ¿Esto quiere decir que eran empresas armadas para maniobras financieras? No sé si han sido armadas con ese objeto, pero entendemos que han sido utilizadas con ese objeto. Ahora, ¿qué decir respecto al rol del Banco Nación? No, disculpen. El rol del Banco Nación no está en juego en nuestra investigación. Nosotros vamos por otro lado. ¿Qué implican los delitos que se le imputaron? Bueno, las estafas tienen una pena máxima de 6 años. Tenemos 11 hechos de estafa y 6 de balance falso, con lo cual estamos en el límite máximo respecto del directorio, en el límite máximo establecido por el artículo 55 del Código Penal, que son 50 años de prisión. Entiendo que también al momento de llevar a juicio este caso, la solicitud de pena va a ser de cumplimiento efectivo en atención a muchas variables que hay dentro de este caso, como ser la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado. ¿La pena expectativa será uno de los elementos en los que basará el pedido de prisión preventiva o también que haya posibilidad de entorpecimiento de la causa? Esos dos ejes y otros que se enterarán al momento de realizar el pedido van a girar las solicitudes de prisión preventiva. ¿Están todos los imputados? Faltaba un señor de apellido González Arcelus que hasta septiembre de 2020 integraba con Omar Escarel la junta de fiscalización de la empresa. Era el único que faltaba. ¿Van a avanzar esa investigación para saber y determinar dónde está ese dinero? Esa es una línea de investigación que se sigue y estamos realizando diversas investigaciones, tanto en el país como en el exterior, con el objetivo de detectar si hubo transferencias de los dineros detraídos a las víctimas hacia cuentas del exterior. ¿Hay paraísos fiscales en donde sea muy difícil ingresar para tratar de poder establecer si ese dinero está ahí? No hemos ido a lo que se denominan paraísos fiscales, pero sí estamos trabajando con fiscalías e investigadores en Suiza, en Estados Unidos, en Uruguay y otros lugares del mundo. ¿Han podido establecer cómo la empresa pasa de la solvencia total, o por lo menos eso marcaba en los balances, a el default hacia fines de 2019? Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos probado es que no existía esa solvencia total. Lo que hubo es un encubrimiento de la real situación, esto es, dicho en manera coloquial, una venida a pique de la empresa desde el año 2017 que fue ocultado a través de estas falsedades en los balances y esa es la justificación del paso abrupto de una situación a otra, que no era tal, era el ocultamiento de una decadencia económico-financiera. Es muy fácil fraguar los balances de 2017 y 2018 ante 5 entidades internacionales como las de Países Bajos y Estados Unidos que usted hizo mención en la imputación. Y en los términos que tenemos revelados en la investigación, no sé si es fácil o no, pero ocurrió.